echando mi casa para vivir con mi negra. Porque cuando estoy con ella el corazón se me alegra. Le puse el número uno al techo del dormitorio y dos al de la cocina, todito es para nosotros. Estoy techando mi casa para vivir con mi amor. Techo uno, techo dos, todos, todos para vos. Techo uno, techo dos, para vivir juntos los dos. Techo uno, techo dos, todos, todos para vos. Techo uno, techo dos, para vivir juntos los dos. Así, así, para que sufras amor. Estoy techando mi casa para vivir con mi negra. Porque cuando estoy con ella el corazón se me alegra. A mi negra yo la quiero, por eso voy a traerla. Para que viva conmigo en esta casa pequeña. Mientras techo mi casa, yo voy cantando así. Techo uno, techo dos, todos, todos para vos. Techo uno, techo dos, para vivir juntos los dos. Techo uno, techo dos, todos, todos para vos. Techo uno, techo dos, para vivir juntos los dos. ¡Sí! ¡Rico! Techo dos, todos, todos para vos. Techo uno, techo dos, para vivir juntos los dos. Techo uno, techo dos, todos, todos para vos. Techo uno, techo dos, para vivir juntos los dos. Techo uno, techo dos, todos, todos para vos.